Le vamos a dar los buenos días a Guillermo Tenaglia, que está en exteriores. Buen día, Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Aquí estamos en el interior del parque industrial de nuestra ciudad, en calle 4 y 5. Aquí se ha producido un violentísimo accidente entre una camioneta y una moto. Según lo que hemos podido establecer aquí en el lugar, por calle 5, para que se ubiquen, es la calle donde está ubicada la cooperativa, la planta de silos de la Sí. cooperativa. Circulaba una Toyota Hilux patente NMB 068, conducida por una persona identificada como Alejandro Molina, y por la calle 4, la calle que la cruza, Sí. una motocicleta, una Roadster 190 centímetros cúbicos. Bueno, por causas que tendrán que establecerse, se produce la colisión. La camioneta, arrastrando la moto, se van contra la alcantarilla de ingreso a uno de los galpones, de aquí de la cooperativa, y quedan allí, ¿no? Con la moto debajo de la camioneta contra la alcantarilla. El conductor de la moto vuela varios metros y cae contra lo que sería el portón de ingreso, aquí a los galpones de la cooperativa, y bueno, sufriendo lesiones de consideración, ¿no? Ha sido trasladado en una ambulancia del SAME también. Alejandro Molina, el conductor de la camioneta, de esta Toyota Hilux, también debió ser derivado al Hospital Municipal Ramón Santamarina. En estos momentos estaba trabajando la unidad de bomberos, unidad 64, el camión grande de bomberos. Sí. En este momento también está en el lugar. Bueno, por precaución, había sido llamado bomberos. Hay un importante despliegue policial en el interior del parque industrial, con policía de la seccional segunda y de la local, porque, insistimos, realmente muy, pero muy violento este accidente, este choque que ha ocurrido hace minutos nada más aquí en el interior del parque industrial de nuestra ciudad, calle 4 y 5, de El Pit, entre una camioneta, una Toyota Hilux y una moto Roadster, con consecuencias graves para el conductor de la motocicleta, según nos ha comentado aquí policía y, bueno, y algunas personas que se habían llegado hasta aquí, hasta el lugar. Así que estaremos informando sobre esta situación, pero insistimos, es amplio el operativo policial. También dos ambulancias del SAME tuvieron que llegarse hasta aquí, y hay una unidad, la unidad 64 de bomberos, trabajando en el lugar. Muchísimas gracias, Guille. Hasta luego.